Busco la paz en mi mente perturbada. Una buena canción, encuentro la calma. Escuchar tu voz se me cura el alma. Dejarse llevar por la locura desatada. Un pequeño gesto, una mirada, una idea, un pensamiento conjunto. El constante movimiento del mundo y en un segundo encontrar la salida del laberinto. En el cuadro que pinto y en los ojos que lo ven, la energía que fluye, agua que se diluye en el diluvio. Acaban charcos turbios que mojan mis pies. Ver a otra persona crecer, una reja que se abre, unas cadenas que se rompen. El caos, el desorden, hablo de lo real, de lo imaginario, y apagar la tele y ponerte a hacer algo. Varios colores tiñen, el alma no tiene color, el interior, el alma no tiene color. Urgo adentro porque es donde encuentro lo que tanto buscaba en el exterior, una idea que no se deja aplastar por lo viejo, el amanecer que llegó, la noche estrellada, la luz de una cueva, el sol en la cara, el olor de la cascada, una montaña sin pisada humana. Dame la mano, hermana, que no, que no, que no, que no estás sola. Canta, saca las tripas, engorda, ensancha, ocupa espacios que te daban vergüenza. Recuerda con tu abuela tu historia silenciada, tu historia anarquista. Levanta y anda, anda que no tienes historias para contar, para justificar el miedo que te encierra. Yo deliro, yo decido, yo amo, pienso y siento, luego existo. Para llenarme para siempre de amor. Varios colores tiñen, el alma no tiene color, el interior, el alma no tiene color. El alma no es ni blanca ni negra, el alma no se lleva en la entraña, el alma. Dime qué es el alma. Pues almas de todos los colores y en todos los territorios, almas femeninas con las que vamos a contactar hoy, no sin antes dar las buenas tardes a Jorge Martín Neira, brecito, que lo tengo aquí tan calladito con el tema que tenemos hoy. Sí, no, yo he venido a escuchar más que hablar. Hola, buenas tardes a todo el mundo. César, y buenas tardes, César, que nos va a amenizar así con las camas musicales que tendremos aquí de fondo. Mientras hablamos, a ver si podemos contactar hoy con nuestras compañeras Nieves, en Lleida, en Mariola, en el barrio La Mariola, de la plataforma de vecinas de Mariola 20.000, que nos contarán cómo están por allí las cosas y porque tienen un evento muy importante este próximo viernes, 30 de noviembre. Contactaremos con Pilar, de Mérida, que vive, bueno, Villafranca, Los Barros, que no me equivoqué yo en decir que es de Mérida, que no, Villafranca, Los Barros, barrios casi más cerca de Sevilla que de Extremadura. Y contactaremos también, si nos da tiempo, con Raquel en Asturias, a ver si todas ellas, con suerte, para esta asamblea de la Semana de Derechos Humanos, que cumple ni más ni menos que 70 años, la semana del 10 al 16 de diciembre, nos encontramos todas por los mandriles. Si no estás aquí, puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido, tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre y me quiero libre contigo. Miedo la libertad, no sentirla nunca más, miedo me da. Nadie nos dijo que fuera a ser fácil sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul. La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los esquemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche. Ir sola por un callejón, sin miedo de hacer lo que me salga del contigo. Es cierto que el mundo parece un poco menos feo contigo. Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido, tirando barreras, rompiendo los mitos. Quiero libre y me quiero libre contigo. Pues se podría decir que de libertad para nosotras relativamente poca. Leo ahora aquí delante, tengo un artículo de 2017, del año pasado, por estas fechas, del 24 de noviembre concretamente, de la judicatura, porque es que la judicatura española está enferma, o quizá debería decirse que la sociedad española está enferma, en tanto que los jueces forman parte de la ciudadanía y por tanto tienen los mismos vicios adquiridos por una tradición de sociedad machista. De otra manera, no se entiende la actuación de jueces y juezas en casos de violación. Desgraciadamente, tenemos muchos, muchos ejemplos. Al parecer, la sentencia dictada en el juicio contra la manada ha despertado algunas conciencias, no muchas, todo se ha dicho. Y digo algunas porque las tres juezas de la Audiencia Provincial de Barcelona, la conciencia la han debido dejar olvidada en el baúl de los trastos. Estas señoras dictaron una condena que es un insulto a la razón, a la humanidad y a la decencia mínima a un individuo de 59 años que abusó abusó de una sobrina suya de tan solo 16 años porque la menor no puso resistencia al quedar en estado de shock, y la sentencia ha sido más baja precisamente por este motivo. Estas vergonzosas sentencias vienen de lejos. En septiembre de 2017, un juez de Cantabria condenó solamente a 3 años de prisión a un hombre que violó a una niña desde que tenía 5 años hasta que cumplió los 10. Justificándose esta sentencia en al no probarse que la menor opusiera resistencia. Una menor de 5 años, sí, lo han oído bien. Según este juez, una niña de 5 años puede oponer resistencia a un varón adulto. Y esta enfermedad endémica también afecta a las mujeres, a todas y cada una de nosotras, como lo demuestra la sentencia de las juezas de la Audiencia de Barcelona o las preguntas que la jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vitoria preguntara a la víctima si cerró bien las piernas, si cerró todas las partes de sus órganos femeninos, a lo que la Asociación Clara Campo Amor presentó una denuncia el pasado año para que esta magistrada fuera apartada o suspendida de la carrera judicial. Y esta denuncia, por cierto, ha sido archivada y sigue ejerciendo sus funciones esta señora, por llamarla de alguna manera. Tras el escándalo público que ha provocado la sentencia sobre la manada, el gobierno ha decidido poner en archivo en activo, perdón, porque es como archivarlo, la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia. Una comisión formada, por cierto, por 20 miembros, todos ellos hombres. Es decir, serán todos varones, o una vez más, los que decidan sobre la catalogación de un delito de la que son víctimas exclusivamente las mujeres. Perdonad que comencemos como con estas cuñitas, pero es que no entendemos muy bien, sobre todo nosotras, si por qué no, en vez de crear comisiones, no se aplica directamente el convenio del Consejo de Europa para la Prevención y Lucha sobre Violencia de Género, que tenemos firmado, ratificado y suscrito, el Estado español lo tiene ratificado, en el año 2014. Este convenio, en su artículo tercero, deja bien claro lo que es una violación y no está nada más lejos de las sentencias que tenemos en este país. La vacuna contra esta enfermedad la tenemos la ciudadanía. Mujeres y hombres debemos de luchar codo con codo para erradicar de una vez por todas este virus mortal que es el machismo. Comenzamos de nuevo, recomenzamos llamando a Nieves, que está en el barrio La Mariola de Lleida esperando nuestra llamada. Pues parece que tenemos al otro lado del hilo de dignidad, por ahí por el barrio La Mayora en Lleida, a Nieves. Nieves, ¿nos escuchas? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, claro que os escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas por ese barrio La Mariola? Que sé que estáis con un montón de movilizaciones, todo el mes pasado y este. Pues fatal, muy mal, vamos muy mal por este barrio. Cuéntanos un poco, porque va de años, lo que pasa en Mariola 20.000. Son 20 hectáreas que están abandonadas absolutamente, dejadas de la mano de Dios por el Ayuntamiento de Lleida. Exactamente, pues mira, eso se produjo hace 15 años atrás. Hubo una explosión aquí en el barrio de La Mariola, que se derribaron bloques. La explosión afectó el estado de las viviendas, que están las cosas como no tendrían que estarlas, ¿vale? Entonces hubo la explosión esta, hubieron muertes, una de las muertes fue una cría de solamente 5 años, y a través de ahí pues se dejó a degradar el barrio. Hubo un tema de que se iba a volver a hacer todo el barrio nuevo porque no estaba en condiciones, pero ya vemos, han pasado 15 años, la cosa va peor y estamos pasándolo muy mal en este barrio, muy mal. Porque cuéntanos un poco, habéis presentado, además de reclamaciones, habéis ido varias veces a la puerta del ayuntamiento y de los servicios sociales a reclamar que os solucionen la papeleta, porque hay propietarios y gente que vive con menores allí dentro en unas condiciones, pues que hay ratas, que el agua está estancada, hace poco, bueno, que no podéis tener ni calefacción, en unas condiciones penosas. Insaludables. Exactamente, insalubres. Y entonces, ¿cuáles son las propuestas? O porque habéis hecho varias y es que os hacen oídos sordos a casi todo lo que planteáis, ¿verdad? Sí. Mira, hemos ido a la puerta del ayuntamiento, hemos hecho manifestaciones en la puerta del ayuntamiento, hemos hecho denuncias al ayuntamiento directamente, hemos cortado carreteras, hemos hecho movilizaciones, pero es que no se nos escucha. Y ahora, además de más, ellos quieren hacer, como si nos están escuchando, haciendo pues unas encuestas puerta a puerta por el barrio. Y no, esto no es la solución, porque estamos viviendo con plagas de ratas, con plagas de cucarachas, las casas están cayendo. De hecho, a una de mis vecinas le cae techo por el grifo, las tejas, están cayendo por el agua. Cuando abre el grifo le cae, a mí me caen los excrementos de las palomas. Y así, la verdad, pues podemos vivir. Lo que te iba a preguntar, porque además es que hacer un puerta a puerta supone ahora un montón de tiempo para preguntaros algo que ya estáis diciendo que está mal, ¿no? Es que no sé si es que el ayuntamiento no le queda claro que es que las condiciones que tenéis no son para ir preguntando, que es para cambiaros de sitio, ¿verdad? Que ¿hace cuánto tiempo se había comprometido el ayuntamiento a buscaros una alternativa habitacional o otro lugar o arreglar esas viviendas? Pues hace 15 años, como claro, es que al principio, cuando hubo la explosión, aquí se comentó de que se iban a derribar las viviendas, a ubicar a las personas y hacer un barrio nuevo. Pero no vemos solución ninguna. El puerta a puerta va a durar 2 meses más. Llevamos 4 años con encuestas y con análisis del barrio y solamente lo único que tienen ellos es lápiz y boli y apuntar. Ir apuntando. Así llevamos 15 años y esto de cada vez va peor. Y la verdad es que tenemos miedo. Tenemos miedo de que suceda algo grave en este barrio. Hombre, es que las condiciones no son las mejores para vivir ni familia, ni persona, ni nadie. Y 10 años o 15 trabajando en ello es como mucho tiempo, ¿no? ¿Qué partida presupuestaria o qué dinero os han dicho que van a destinar a arreglar esta zona o esta parte del barrio? De momento ninguno. No tenemos ninguna partida con presupuestos destinados para el barrio de La Mariola. No tenemos nada. No tenemos ni respuesta. Solamente sabemos el proyecto que es, Mariola 20.000, que está dicho con palabras, pero no hay contenido ninguno. O sea, la única actividad que hay es la que hacéis vosotras, ¿verdad? Que el viernes que viene tenéis algo convocado por ahí, por la calle Ronda, me parece. Sí, el viernes que viene tenemos convocado otra manifestación. Ahora estamos más contentos porque se están uniendo nosotros diferentes plataformas para ayudarnos sobre el barrio. Sí, todo el mundo estamos pues apoyándonos para esto del barrio, porque queremos que se nos escuche. Lo que queremos es vivir con dignidad. Porque esto que pasa en La Mariola pasa en otros barrios, por eso se suman otras plataformas. Exactamente. Porque la situación que tenéis allí la tenemos en muchos otros territorios. Exactamente, por eso es lo que queremos nosotros. Nunca hemos estado el barrio unido, nunca. Y ahora pues nos estamos uniendo pues para que se nos escuche y no vamos a parar, vamos a hacer manifestaciones, vamos a encerrarnos y hasta que nos escuchen. Porque tenemos entendido que hay dinero de la Generalitat, del Estado, que se puede coger para estas situaciones de estos barrios. Sí, no para nosotros lo que buscamos es esto. Eso es, y no para hacer campos de fútbol y polideportivos en zonas donde no puede usarlas nadie y cosas de estas que ya hemos conocido que han hecho por ahí en vuestra ciudad. Exactamente. Cuando se nos anunció el proyecto Mayor 20.000, era simplemente de viviendas dignas que se iban a construir para las personas que vivían aquí en este barrio. Y ahora están construyendo con este dinero carreteras, están asfaltando carreteras y haciendo carreteras. Y nosotros no necesitamos carreteras, necesitamos viviendas para que podamos vivir tranquilos y dignamente en nuestro barrio. Hombre, y sin riesgo a que se desplome ahí todo eso, que eso es para verlo, y además, por cierto, que vamos a ir a verlo. ¿A qué hora tenéis lo del viernes 30? ¿A qué hora es y en dónde? Para que la gente que esté escuchando sepa a qué hora es y le pueda dar difusión. Pues lo tenemos en la Plaza de los Payeses a las 7 de la tarde el viernes. ¿Es una concentración allí o vais hacia algún lado? ¿Os quedáis allí en la Plaza de los Payeses a las 6:30? No. A las 7:30 nos quedamos ahí. A las 7:30 nos quedamos ahí concentrándonos en un sitio donde la verdad hay mucho tránsito y lo que queremos es que se nos escuche y que se alarme esto un poco para que el Ayuntamiento de Lleida se ponga las pilas y actúe. Un plan de choque en el barrio, lo que necesitamos hace muchísimos años, porque nos están comiendo los bichos, se nos están cayendo las casas, no tenemos agua potable y no hay derecho a vivir así. No hay ningún derecho a vivir así, todo el mundo quiere vivir con dignidad. Claro que sí, y qué bonito es eso, que además habéis presentado un buen proyecto, que es que ideas tenéis muchas y lo único que hace falta es que pongan ahí los recursos, que además los hay, porque los gastan en otras cosas. Exactamente, sí. Pues animamos a todo el mundo, a todo el que esté en Cataluña, gente de las Marchas de la Dignidad, por ahí de Barcelona, también de otros sitios, que se animen a ir a Lleida el viernes 30, que hasta el día 1 no es la manifestación esta descentralizada de las marchas, a que os acompañen ahí, que estoy segura que pasarán también por ahí a daros soporte. Y alguna camarilla que me sé yo que va a ir a rodaros un poquito para una película que se está haciendo paso a paso. Pues sí, por favor, porque lo necesitamos. Necesitamos muchísima ayuda. No queremos que haya ninguna desgracia en este barrio.

pues tiene casas que son de propietarios particulares, que algunos siguen viviendo ahí en esas condiciones y otros han tenido que irse a otros lugares. Gente que no solamente vive recuperada, sino que vive con menores, que en un momento dado fueron ahí porque era una opción relativamente salobre y ahora ya no lo es, a las cuales también los servicios sociales las han podido prometer y prometo que las van a reubicar en otro lado o a sanearles esas condiciones. Y luego pues algunas que no se sabe de dónde, porque han pedido explicaciones, antes de colgar nos comentaba Nieves ya fuera de onda, de emisión, que algunas pues no les han dado explicaciones de quién son o de quién son propiedad o cuál es la situación actual. Pero vamos, en principio hace 15 años que tenían que o haberles metido la piqueta y volverlas a hacer nuevas y haber reubicado a las familias o haberlas saneado, que no es el caso y que ya te digo que las condiciones pues van a peor, porque después de 15 años que ya estaban mal, pues te puedes imaginar pues los olores y en fin. Es que a mí me estaba costando un poco de esfuerzo entender el caso. Tal como lo había contado ella, me estaba costando esfuerzo entender el caso, porque claro, yo me ponía en el lugar de decir por qué que el ayuntamiento se puede siempre, en el caso de que una vivienda sea propiedad de alguna persona, puede decir, no, oye, te la arreglas tú porque es tu propiedad, ¿no? Claro, pero son como 20 hectáreas de suelo que es público, que es de claro. Porque es del ayuntamiento, porque son 20.000 metros, ¿no? Por eso estaba tratando de encontrar la justificación por la que el ayuntamiento tiene la obligación y además está comprometido a hacer todo este plan de choque. Pues todo supongo que como la vivienda que es antigua, ¿no? Que el plan OCRE, aquel que te daba o que la administración pública tenía que dar una parte del dinero para rehabilitar ciertas viviendas que tenían pues equipos. Lógicamente como barrio sí que tiene lógicamente la obligación y lógicamente también con las viviendas. Sí, el problema es que está como dividida en dos partes, el barrio La Madriola, y para una de las zonas de ese barrio sí se dan fondos, ¿no? Sí se destinan fondos. Entonces es muy curioso que tras 15 años esto no se haya solucionado. Sobre todo, ya te digo, teniendo en cuenta sobre todo la cantidad de familias que viven ahí y que tienen hasta un proyecto que supongo que lo presentarán antes de primavera. Es muy probable que antes de que exijan el voto a cualquier mariolero o mariolera tengan que decir qué van a hacer con ese plan de choque de Mariola 20.000 en el que se está pidiendo pues hacer algún tipo de centro de coordinación de centros de culturales y de danza, porque ahí hay mucho arte y mucho duende en ese barrio. Y tienen muy buenas ideas y desde, bueno, derivado del mercado de la Mariola a toda el trabajo que hacen a caballo unos movimientos sociales con otros. Una cosa que me ha llamado mucho la atención ha sido cuando ha comentado que se emplea en hacer carreteras el dinero que se debería de emplear en las viviendas. O sea, que debería ser absolutamente prioritario y es una necesidad más urgente que el arreglar una carretera. Eso pasa en general con todo, además. Es súper curioso. Además que sí, porque eso de lo de las carreteras, de haber hecho la carretera antes que alguna vivienda cuando hace falta, claro, o de rehabilitarlas que están hechas polvo, como es el caso de Mariola 20.000, es que pasa en otras partes. No sé si tenemos a Pili al teléfono. César, sí, que nos dice César que ya está. Vale. Pilar, buenas tardes. Asha, ¿qué hace? Buenas tardes, muy buenas tardes, Marta. Acá. Hola, Pilar. Está aquí también Jorge saludándote. Hola, Jorge. Hay un abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, bien, pues, bien. Con muchas ganas de achucharte. Acabamos de colgar a Nieve, una compañera de la Mariola, que están con lo del tema de las viviendas allí, del Mariola 20.000. En esas condiciones, insalobres y tal. Y hablábamos que es que pasa en mucho más territorio, en la situación de la vivienda y de la vida indigna, ¿no? Que te hacen vivir un poco los servicios sociales o la dinámica que tienen los servicios sociales. Por no culpar a nadie, pero el patio está como para verlo, dirían algunos. Como para verlo, efectivamente. Por allí, por ejemplo, con el tema de las rentas mínimas, pues también habéis tenido problemas, están paralizadas, no se dan a las que se tienen que dar, y lo peor, que cuando se te acaba, que allí tiene finalización, pues es que te quitan hasta los medicamentos, ¿no? Y nos encontramos situaciones por de todo tipo, por allí. Efectivamente. Aquí la renta básica inicialmente se empezó con seis meses y luego prorrogable a un año, y solamente se puede cobrar en tres ocasiones, o sea, la de los seis meses, la de un año y la otra prorrogable. Y el tema de la medicina, efectivamente, en el momento que dejas de ser perceptora de la renta básica, de la renta mínima aquí en Extremadura, es automático que te quita el tema de las medicinas, o sea, las tienes que empezar a pagar exactamente igual que el resto de los mortales. Y bueno, y la vivienda pasa tres cuartos de lo mismo, porque aquí nos califican según formas de verte el frigorífico, porque tienen la poca vergüenza que las trabajadoras sociales que vienen a hacer el informe de la situación en la que estás, evalúan tu estado económico, tu estado financiero, te lo evalúan a través del frigorífico. Según tengas el frigorífico, así te catalogan. Hay gente que está en el umbral de la pobreza porque el frigorífico tiene un yogur, y otra gente te catalogan como que lo que no tiene son recursos, ¿no? Que muchas veces nos preguntamos que es que siempre el que te cataloga nunca tiene el problema de tener un yogur. Siempre le sobran los yogures y la persona que es la que juzga si tú tienes necesidad o no. Por eso lo de hablar de un derecho, porque es que al final siempre te evalúan para mal, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o la mayoría de las veces. No, si es que el problema es que hay gente que no tiene un yogur, pero sí sabe poner un plato de comida en su así en la mesa, es, ¿no? Así es, mi niña. Pero hay otra gente que, por mucho que tengan, ¿sabes? Nunca se sacian de comer porque lo único que tienen es cosas. Y muchas veces lo que tenemos que buscar también es el apoyo, ¿eh? El apoyo también que es como una cadena, ¿no? Tú haces apoyo y apoyas a los más débiles, a las personas más necesitadas, incluso a esas personas que tienen tantísimo dinero, que lo único que tienen es dinero, porque no saben lo que es una caricia o un afecto, o que te vengan en la marcha personas que... Porque yo he pertenecido a las marchas de la dignidad y pertenezco, y que no tienen absolutamente nada y te llevan un bote de gel porque, y encima llegan avergonzados porque dicen, es que es lo único que tengo, os puedo ofrecer un bote de gel que vale 2 euros o 3 o no sé cuánto, ¿no? Porque al final no es lo importante, eso no es lo importante, no lo material, sino esa riqueza que te da el saber que no estás sola, ¿no? Y que hay gente como tú. Efectivamente. Sí. Efectivamente. Con toda esa hemos caminado, ¿eh? Y unos pocos de pasos. Tú sabes bien que unos pocos. Mucho. Y en muy malas condiciones, ¿eh? Además que sí. Y poniéndonos zancadillas muy altas, ¿eh? Las cuales hemos sobrepasado, por supuesto que sí. Pero porque nos une la fuerza y nos une la humanidad, que es lo que esta sociedad ha perdido, ser humano. Así es, dice mucho humano y muy poca humanidad. Dice el propósito de cambiar las cosas, de que puedan ser distintas. Es que yo quería hablar contigo hoy porque, claro, siendo el día contra la violencia de género y sabiendo las vidas que tenemos que llevar nosotras muchas veces solamente por la vida normal, ¿eh? No porque te pase nada diferente a lo que le pueda pasar a ninguna mujer, pues es que no se me había ocurrido otra guerrera por esa zona a quien pudiera yo llamar, que no fuera mi Pili. Hombre, Extremadura. La mami de Extremadura, de uno de Lleida, de otro de Barcelona. De la de Madrid también. De 3 o 4, sí, de Madrid. Mira que el Enrique también, seguro que si te estuviera escuchando, está mandándote también viento de dignidad de los gordos. Por eso que este diciembre estábamos pensando en acabar el año juntas y que pudieras venirte para acá, para ese fin de semana del 10 al 16. En ello estoy, Marta. Que pueda venir Extremadura para acá, aunque sea... Hombre, claro. Aunque sea una delegación contigo, que te vengas para acá. Los extremeños siempre, en las columnas de la Marcha de la Dignidad, siempre hemos ido muy poquito, pero muy contundente. Bueno, la columna de hierro, por algo la llaman así. Efectivamente, la columna de hierro. Y entre ellos íbamos unas cuantas de mujeres buenas, que muchas veces las mujeres nos cuesta más salir a la lucha. Así es. No por ganas, sino porque tenemos una... nos implantaron esta sociedad así, y entonces somos las que tenemos que ir tirando de lo que es la unidad familiar, ¿no? Pero ¿cómo desde atrás, de retaguardia, es verdad que nos ponemos la coracita para echar para adelante? No, nunca dejamos, Marta, nunca dejamos de ser gallina. Nosotros somos gallinas con nuestro polluelo y leonas con nuestros cachorros. Y que no quita que haya padres que son exactamente igual que muchas mujeres, ¿eh? Cuidado, que exacto. Yo no discrimino, yo no soy de las feministas que dicen que la mujer, no, la mujer tiene su papel y el hombre tiene el suyo, lo que pasa que tenemos que igualarnos porque una buena lucha se hace sobre todo cuando hay unas buenas mujeres por delante. Dice una buena igualdad, la revolución feminista, ¿no será? Sí, exactamente, exactamente, una revolución no puede existir si no hay mujeres ahí al pie del cañón, por supuesto que sí. Luego es que en el caso, en la parte que nos toca, ¿no? Es que a nosotras como que la precariedad o las vidas laborales nos afectan como doble o triple, ¿no? La de casa, la de fuera, la del activismo, la de la vida laboral, la personal, la de activista. Pero son porque como... no... Tendría que tener más horas educa... el día. Marta, nos tienen educadas a que nosotros somos las protectoras de nuestros hijos. Y entonces esa gotita de sangre luchadora por lo que más te duele, que son tus hijos, ¿eh? Y el entorno, nos hace tener un grado de sensibilidad. Que mira que yo tengo una hija y tres hijos. Mis hijos son adorables. Los educa exactamente igual que a mi hija. Pero mi hija saca la leona que lleva dentro. Porque no sé si es genético o es forma educativa de la educación que tenemos a nivel social que nos hace ser más protectoras, pero no quitando que los hombres también son muy protectores, ¿eh? Cuidado, que yo no quiero discriminar al otro sexo en ningún momento, pero sí que tenemos ahí esa, no sé si es la maternidad o no sé lo que tenemos, pero que sí al final intentamos la protección hacia los demás, ¿no? Sí, por eso somos en general somos más de cooperar que de competir entre nosotras, y bueno, lo que llaman sororidad, que a ver si poquito a poco la va desarrollando por la sociedad entera, no solamente las mujeres. Yo conozco hombres que, mira, que tengo aquí dos delante, además, a César y a Jorge, que en realidad dices, pues, le decía a Jorge, digo, igual la vida es como feminizada, ¿no? Porque cuando no encajas como hombre, eres varonil, eres el macho aquí del grupo o de tal, te discriminan también, ¿no? Y pues la vida que haya podido vivir de adolescente o con relación a sus relaciones actuales, claro, hoy en el programa de hoy, que es como el Día contra la Violencia de Género, está como así, se me ha hecho pequeñito aquí en la mesa. Me he cogido, es verdad que me he encogido un poco como diciendo, bueno, estos son temas mayores para mí, como que no me atrevo, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, antes me has preguntado, te he respondido, digo, no, yo creo que somos un poco yin y yang, tenemos todo nuestro lado femenino y nuestro lado masculino, tanto los hombres como las mujeres, ¿no? O sea que en ese sentido... Yo también lo creo eso. Claro. ¿Verdad? Y tirando por ahí es como si el lado femenino no nos dejaran a nadie desarrollarlo, no solo a nosotras, pues claro, y sino tampoco a ellos. Cuando desarrollas como mujer es culpa de la sociedad y de la educación. Ten en cuenta que nosotros venimos de un régimen en el que la mujer era acompañante, recolguín, ¿sabes? De un hombre. Pero yo creo que eso lo tenemos que ir rompiendo. De hecho, ya se va rompiendo. Lo que pasa que, claro, vamos a ver, las circunstancias son las que son. Nosotros todavía tenemos ahí enquistado la dictadura y la educación religiosa, porque todavía, el otro día hablaba yo de este tema, la religión sigue haciendo mucho daño, sobre todo a las mujeres. Sí, muchísimo. Porque esta visión de ser sumisa, sí, recatada, de cuidar al marido y tal, es, sí, una visión que te da la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Es, sí, así. Sí, sí, sí, sí, sí. Es así. Luego también, por otro lado, nos está costando romper los moldes con cosas como las que leíamos al principio del programa, que es que la Judicatura para la Violencia de Género, o sea, se crea una comisión para velar contra la violencia de género y son 12 hombres los que componen esa comisión. Y entonces dices, pues madre mía, pues que son los que mejores pueden defender a las mujeres, Marta. Espérate que me troncho. Los hombres, yo considero, los hombres tienen que, o sea, son los mejores defensores de las mujeres por una razón muy sencilla, porque como quieren a sus madres, no quieren a ninguna otra mujer. Esto es muy extremo, lo que estoy diciendo. Y tanto dices, pero como para de una comisión que hace la ONU, nada más que tener 12 tíos, podían haber tenido una sola o dos chicas, ya por la cosa de la variedad. Un poquillo así, pero bueno, que es como está el sistema, ¿no? Dice, bueno, y en general hasta las juezas últimamente pues hacen sentencias un poco extrañas, ¿no? Y lo dejas como ahí porque pues hay de todo, ¿no? Y excepciones, a ver, las habrá, pero en general la justicia es muy patriarcal, ¿no? Da la razón a un hombre y nos hace a nosotras justificar por qué íbamos vestidas de una manera, por qué salíamos a aquella hora, por qué íbamos solas por aquel callejón, ¿no? Y es como... Es bastante patético y frustrante en el siglo XXI, que para otras cosas estamos como muy avanzaditos en las tecnologías y pues para ciertas cosas no nos las quitamos, ¿no? Es como un estigma que nosotras tenemos de siempre. Bueno, ¿y tú qué? Vamos a quitar un poco la lagrimilla, esta nostalgia, porque yo sé que te voy a ver para mediados de diciembre como mucho. Y antes de que cerremos este año inhóspito, nos vamos a ver. Pero bueno, ¿qué has estado haciendo estos días? Cuéntame, que me han dicho por ahí, me ha dicho un pajarito audiovisual que ha estado paso a paso paseando por Extremadura y que te ha ido a hacer una visita. Me ha grabado sin contártelo de mi corazón, pero acepté porque, como siempre decían, es que no hay mujeres. Digo, bueno, no hay mujeres porque tampoco sabes buscarlas, cojones. Ole, oye tú, y algunas que valen por 4 por 5. Te voy a decir una cosa, ¿eh? Todas las mujeres valemos todas, ¿eh? Muchísimo. Igual que todos los hombres son encantadores a mi punto de vista, cada uno tiene su encanto. Pues las mujeres tres cuartos lo mismo. Lo único que hay que saber ponernos en nuestro sitio. Sí. Y si todo, nos toca, como sí, yo te digo muchas veces, Marta... Básicos para la vida digna, que diría aquel. Todos y si cada nos uno. Toca tener que abrir, dar un guantazo con toda la mano abierta, habrá que hacerlo. Eso ya lo sabemos por experiencia. Es decir, menos mal. Y menos mal que estás por ahí cerquita cuando hace falta. Te digo, no, y te lo digo todo. Para soltar el bofetón, ¿no? Dice, no, el bofetón o lo que haga falta, porque a veces el bofetón es verbal. Mejor, claro. Y con eso le vale. No le hace falta la pili y soltar más bofetón que eso, que una buena contestación. No. Pero sí, y hace mucha falta. Que yo no soy violenta. No, dice hasta que hace falta. Dice, verbalmente lo que haga falta. Lo que haga falta. Hombre, vamos a ver, y vamos a ponernos serias, que nos está entrando como mucho la risa. Violencia es lo que hacen con nosotras. Violencia es que te corten la luz, violencia es que te echen de tu casa, violencia es que tengas niños pequeños pasando frío en pleno noviembre, en pleno diciembre, y violencia es no tener ni un duro y que te digan que tienes derechos, que tienes derecho a educación, a sanidad, a no morirte de hambre y a tener una asistencia material garantizada que no te garantiza nadie. Porque encima te van a ver, como tú decías, si la nevera la tienes vacía con un yogur caducado. Exactamente. Así que, dice, si lo único que he hecho es defenderme, no lo llames violencia, ¿no? Porque lo único que estoy haciendo es sacar esa leona de la que hablabas al principio, que todas y cada una de nosotras llevamos una adentro. Sí. Así que... Esa es la verdadera violencia que tenemos. Si esta sociedad no acaba con la violencia, con la violencia de género, precisamente porque al sistema no le interesa. Dice violencia. No le interesa. Es tan fácil acabar con la violencia de género. Solamente, mira, te voy a hacer una puntualización. Solamente, adjudicando rentas mínimas o renta básica universal a cada persona, ya somos independientes todos. Claro, es que te iba a decir, dice, violencia de género capitalista. Porque es violencia de no tener dinero, es violencia contra el que o la que no tiene. Que es cierto que en general la pobreza la padecen más las mujeres, ¿no?, que los hombres, pero también hombres. Dice, violencia de género capitalista, es el que no tiene que se muera, población sobrante. Y eso se va a acabar. Y no nos vamos a dejar. Es que también hay hombres maltratados, ¿eh? Así es. Sistema, al no tener dinero, mucho, por ejemplo, mucho hombre mayor de 45 años, que he hecho la plataforma, fíjate, de parados en movimiento de Valladolid, que son bastantes, que ahora ya han pasado casi de parado de larga duración a pensionista, incluso algunos, están en situaciones parecidas, con un agravante, y parece mentira que en el día de la violencia contra la mujer, no y tal, lo diga yo, ¿no? Pero con el agravante de que muchos no saben cómo salir adelante, a lo mejor como nosotras entre nosotras, por tener familia, por tener otro tipo de redes de cuidados, sí sabemos salir, ¿no? Hay hombres mayores de 45, en La Marea tenemos muchos, y tú sabes que en todos los territorios, que les cuesta también mucho la vida cotidiana. Aquí tengo uno delante que se lo monta muy bien, porque Jorge es bastante autosuficiente dentro de lo que cabe, pero es cierto que está empezando a ser otro problema también añadido, y es también culpa del patriarcado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. De la forma en la que nos han educado, nos han hecho crecer, o cómo nos tienen actualmente. Todavía polarizados, cuando somos lo mismo, ¿no? Creo que decir que me ha encantado cómo lo hemos reconducido, no sé si entre todas o has sido tú más bien, a la renta básica, el tema, ¿verdad? Final, la Pili siempre lo va a reconducir hacia la renta básica. No, pero... Vamos a ver, la liberación de la mujer económicamente es fundamental para no aguantar a ningún maltratador. Así es, así es. Y no lo voy a traducir solo a mujeres, porque yo no pienso solo en las mujeres. No, pero porque es cierto... tengo tres hombres en mi vida, que son mis hijos, y si algún día alguno de ellos le tocara o tuvieran la situación de que fuesen maltratados, yo creo que se les trate exactamente igual que a cualquier otra persona. Pero qué razón tienes con lo del dinero, con lo de sí, poder emanciparse. Yo de todas formas yo me hago preguntas con eso. Yo no sé hasta qué punto solamente, o sea, el hecho de tener la renta básica y de esta independencia económica sería la medida ya suficiente. No, suficiente no. Que, por eso, porque a veces planteamos, decimos, bueno, no, es que si tenemos esto, lo tenemos todo. No, sería un primer paso para poder decir que no, o para poder irte, o para poder vivir otro tipo de vida. Grandes muchas más posibilidades de las que tienes, eso desde luego, claro. Hombre, claro. Vosotros no sabéis que con una renta básica, una renta mínima, acabaríamos, le daríamos jaque mate a este sistema social, a este sistema capitalista en el que estamos. Prácticamente convencidas, porque probablemente, aunque mucha gente diga lo contrario, lo normal es que se tejieran redes de apoyo mutuo, claro, locales, en las que con ese poquito dinero que tengo yo, con el que tienes tú, con el que tiene el otro, y el de la moto y la de más allá, se iban a hacer grandes cosas para cambiar el sistema actual, este vorágine así de entre depredador. Ellos cambiaríamos. Es cierto. El maltrato desaparecería. Desaparecería porque no tendríamos que depender económicamente de un hombre. La explotación de las personas también se acabaría con ese tema. Sí, que se ha hecho mucha polémica con lo de los... Claro, se acabaría con los suicidios, porque la mayoría de la gente actualmente, aunque no lo toque en la televisión, porque aquí la televisión es Dios, la gente se suicida porque se siente agobiada de que abre su frigorífico y no tiene un vaso de leche para sus hijos, sea hombre o sea mujer, me da igual, que me da lo mismo. En gran medida tiene mucho que ver la precariedad con eso, sí, es verdad. Es que las enfermedades mentales también vienen por la inestabilidad económica. ¡Hombre! Y tanto. Entonces, bueno, y digo hombre, entonces, no, mujer, para ir cambiando el lenguaje. Mujer, claro. Que digo, hombre, ya ves, no, es verdad. Vamos, es que todo, vamos a ver, el tema del maltrato tenemos que empezar primero por ahí. Y luego acabar con castigos, sin temblar mano para los maltratadores. Eso por supuesto, ¿no? Porque lo que es el maltrato a la mujer lo hay con dinero y sin dinero, ¿no? Pero es cierto que también a la persona sin dinero, lo de la porofobia, que ha crecido a lo bestia, pues, y que afecta además más a las mujeres, es que es ahora mismo un problema sistémico, o sea, es que de la sociedad entera, porque es que la gente sin nada se muere o se queda en la cuneta o acaba excluida de la sociedad, ¿no? Que además luego hablan de rentas de reinserción, dice, joder, cuando yo nunca me he salido, ¿por qué me quieren reinsertar? Si es que, que lo hemos hablado muchas veces, esa palabra asquerosa, ¿no? Es decir, si yo nunca me he salido de esta sociedad, que después de que me han sacado, pues ahora reinsertarme, ¿no? Y es cierto que esa porofobia igual es casi igual de grave, la de género capitalista, ¿no?, que la de género contra la mujer, o por lo menos igual de importantes. Mira, yo recuerdo que estuve en un juicio por el tema de la pobreza energética, que me denunciaron, y recuerdo que el fiscal, yo expuse los motivos, porque yo en ningún momento, yo no soy una persona que haya robado nunca. Y me tachaban de que yo había robado el agua. Y este señor, yo le explicaba el motivo por el cual yo estaba enganchada al agua, que es un bien de primera necesidad, que lo recoge la Carta Social Europea. Así es. Y este señor me dice textualmente en la sala que estaba muy puesta en leyes. Y claro, yo me sentí pues como si me hubiesen echado un jarro de agua caliente, más que fría, porque me quedé muerta. Es decir, que tendría que ser tonta, no saber nada de mis derechos ni saber nada. No, lo que yo le contesté es de que la jueza me dio la palabra. Le contesté, yo siempre he tenido, o sea, yo sé cuáles eran mis deberes. Mis derechos conocí aparte. a medida que te ha ido machacando la vida o la situación o la sociedad, tú has tenido que aprenderte tus derechos. Hombre, qué espabilar. Digo, yo creo que eso es fundamental. ¿O es que os creéis que las mujeres somos tontas y no sabemos leer? No, nos tratan como si nosotros... que nos traten como si lo fuéramos no quiere decir que lo seamos. Claro, claro, efectivamente. Ay, es que nosotros no somos tontas ninguna. Ninguna somos tontas. Lo que pasa que es cierto que tardamos en darnos cuenta de las cosas, incluso por pensar que no puede, no van a ser tan mala, tan malo, ¿no? Seguro que esto es así o que esto me corresponde. Y es cierto que hasta que no nos dan como de un par de tortas, ¿no? Para espabilarnos, no caemos, pero oye, una vez te ha pasado lo que te ha pasado, pues te das cuenta de cuáles son tus derechos y aprendes a reclamarlos y ayudar a otros a que los reclamen. Que eso es lo importante, sobre todo, por ejemplo, allí en Campamento Dignidad. Así es como se ha hecho ese movimiento social. Oye, que a mí me ha pasado pues, esto, lo he arreglado así, y a ti esto, lo has arreglado así, pues ahora nos juntamos y arreglamos. Porque a fin de cuentas, las mismas cosas nos hacen a unas que a otras, ¿eh? De manera diferente, ¿no? El territorio puede cambiar un poco, pero la forma de... Pero es que nos vuelven, además, cuando llegamos a situaciones extremas, lo que nos vuelven es más solidarios. Y nos empezamos a humanizar. Qué curioso, ¿eh? Y dejamos de ser, porque esta sociedad, lo que nos han inyectado en vena ha sido el individualismo. Sí. Y yo tengo la gran suerte, que vivo con la puerta abierta de mi casa y que todavía le pido azúcar a mi vecina. Entonces, ¿tú de qué cuentas estas cosas o de que dices que le pides azúcar a tu vecina, se hacen cruces? No porque yo no tenga azúcar, sino porque se me acaba y, bueno, en un momento determinado siempre necesitas de... Entonces, yo creo que lo que nos falta es intentar dejarnos de ser tan individuales, que es que estamos nada más que metidos en... nada más que tenemos amigos en el Facebook. Qué triste. Ya no salimos, mira, ayer mi yerno me hablaba, es verdad, ayer mi yerno me hablaba de que la empresa esta súper gigante que se está convirtiendo, Amazon, ¿no? Sí. Que por lo visto ya vas a hacer los pedidos por, o sea, la comida ya la puedes encargar y te la traen a casa. Sí, que y además han hecho ahora un rodea el Amazon ayer precisamente, porque se están quitando la mitad de la plantilla, sí, además. Claro, y sí, porque encima son unos sanguinarios, son unos explotadores. Sí, sí, unas condiciones. Pero yo se lo decía a mi yerno, se lo decía ahí hablando porque me lo estaba contando. Y le decía, al final, todo eso acaba en que los psicólogos son los que van a vivir en el mundo. Porque ir a comprar a pequeños comercios y salir a la calle y es una terapia porque hablas con la que está comprando, en fin, ¿no? Yo no te hablo de grandes superficies, yo te hablo de pequeño comercio. Entonces, al final, los que se van a hacer ricos en este país son los psicólogos, porque vamos a tener que necesitar psicólogos, porque no hablamos. Se van a forrar, pero encima lo peor es que nos van a atender vía Facebook o Twitter. Sí. O sea, que nos van a atender de manera online los psicólogos ya. Sí. Ni los vas a ver enfrente. Tienes razón, no. Dices que nos relacionamos a veces más ya por el 4G que por la vía real o por la barra de un bar o en un parque, por una biblioteca. Si es que somos personas de contacto, si es que nosotros necesitamos, ¿o no es verdad, Marta, que... A lo mejor no hablamos en todo el día, pero el primer contacto del abrazo, de su mano, de alegrarte de ver a otra persona, eso no nos lo da ningún móvil. Eso no hay, mira, no hay mejor red social que una mesa acompañada de tu familia o de los tuyos, de tal. Eso es imposible, pero es cierto que la velocidad que te hace llevar la vida, que no es la vida, que es el sistema, ¿no? Pero esa velocidad es la que te hace relacionarte como si... Ya te hubieras dado un abrazo al darle a un me gusta. Y nada más lejos. Que a mí se me queda corto y me sabe muy a poco. Pili, ya lo sabes tú. Claro. No. Pero porque somos personas de contacto, somos personas de hablar, de sentir y de exteriorizar. Y luego, pues eso, los impedimentos. Ahora mismo, por ejemplo, pues el poder se ve de Madrid a Extremadura o de Extremadura a Barcelona. Las distancias, los kilómetros que sabemos casi como en la vida, ¿no? Y en la esencia sabemos que no existen los kilómetros, ni el tiempo, ni la distancia. Pero, coño, para verte, ¿cómo te desplazas? Porque luego claro. Eso también es un gasto y nos cuesta un montón. Y ya sabes que nos vemos cada trimestre porque no podemos vernos cada mes, ¿no? O cada dos meses. Y eso, pues, ¿cómo te digo? Tú lo sabes que por teléfono te lo digo muchas veces, se nos va la muchedad. Yo hasta que os veo otra vez y me vuelvo a recargar como la energía. Y no es lo material lo que tiene esa riqueza, no caben los bolsillos y estás ya tardando porque ya quedan 2 semanas para que te puedas venir para acá y tenemos que hacer lo posible porque Extremadura esté... Que hay asamblea estatal precaria y además hay que echar una mano, las dos, a las pancartas de las marchas ahí el día 15 con los compañeros de las marchas de Cataluña que vienen a las puertas del Tribunal Supremo y hay que estar ahí a muerte. Por cierto, si vosotros tenéis estreno de la obra del Teatro Dignidad aquí para el Día de la Lotería, eso sí que es que te toque la lotería, tener ese estreno por ahí en Mérida. ¡Ay! Hombre, ya con eso nos sobra. En la Sala Trajano del Centro Cultural, ¿no?, de Mérida. Sí, de Mérida. Y me parece que a partir de las 9:30, es que la hora no me la sé, pero vamos que... Es a las 8:30 a las 9. Sí. O sea, Sala Trajano, de un centro cultural que hay en Mérida y que además la estrenan eso, Mejor Día Imposible. Dice, porque la lotería sois vosotros, Pili, y desde luego, hombre, si nos tocara nos vendría bien, ¿eh? Nos haría un apaño, pero también para eso tendríamos que jugar. Así que la cosa... La verdad que sí, Marta. Bueno, preciosa, que hacemos una cosa. Queda pendiente una llamada, un programa en directo para si te vienes para el 16 de diciembre, la Semana esa de Derechos Humanos. Ya te cojo yo en marcha con el César. Si César puede hacer uno en exteriores y si no en el estudio, para el domingo 16. Tú no te preocupes. Invitada estás, ¿sí? Aquí te voy a inmortalizar yo una foto, por lo menos en el estudio de Agora Sol. El domingo 16 quedas convocada para el programa especial que vamos a tener por la Semana de Derechos Humanos. Perfecto, así estaré. Bon, un besazo. Un besito para todos. Y esto pasita de dignidad para ti, para Villafranca Los Barros, ay. Ala, por adiós, cierto que dices lo del azúcar, si es de bollos, ¿qué haces para 40? ¿Cómo no te va a faltar? Que te quiero, Bon, un besazo. Ala, un besito, adiós. Tan solo por ser mujer valiente y poco frágil. Un incógnito virtual. Quererme provocar, me dijo feminazi, que se debe responder, poco insulto puede haber que llegue a compararse, mientras él se pavoneó, recordé un sabio consejo, ignora al ignorante, pero le dije que poca, ay pero que poca, que poca madurez. Ay, pero qué poca, poca, poca, qué poca sensibilidad hay que tener para tomar algo tan cruel, tan históricamente hiriente y pretender usarlo para imponerse. Ya mero le atinaste casi al apodarme feminazi, pero un detalle te falló. Quien camina por las calles con miedo soy yo. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina si no ten respeto por un pueblo entero que sufrió. Me contestó. Siendo el rey. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina si no, solo porque mi autoestima ya te amé. Ay, como os decía, continuamos con el artículo del 24 de noviembre, hace ni más ni menos que un año, de Marta Borraz, tocaya. Es que lo habían escuchado cientos de veces en la radio, en la televisión, en una conversación cualquiera. Lo veían en anuncios del metro, en los carteles de la sala de espera del centro de salud, en la parada de autobús. Lo vieron también cuando atravesaron los pasillos para llegar a la sala de vistas del juzgado. ¡Hay salida! ¡Denuncia! Llama al 016, pide ayuda. En fin, Isabel, Ruth, Gloria y Lourdes hicieron caso a estas campañas contra la violencia de género y lo denunciaron, pero se encontraron con un sistema que les hizo salir doblemente maltratadas. Según la macroencuesta de violencia sobre mujer, elaborada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en 2015, un 65% de las víctimas nunca denuncia. Ni los juzgados ni la policía tienen conocimiento del grueso de la violencia machista que se da en nuestro país. Y si estas mujeres salen de la violencia, es o será por otras vías. Por eso, los colectivos feministas piden que, junto al repetido mensaje de la denuncia, las instituciones sean capaces de garantizar la protección y acaben con la revictimización a la que, como estas cuatro mujeres de las que hablábamos, somete la justicia a veces. En el caso de Isabel López, dice que no quiere hablar más de los golpes y la humillación porque quiere contar algo que, afirma, nadie se atreve a relatar. Y es que lo que ha pasado es un calvario judicial difícil de creer. Ha sido cuestionada y criminalizada por quien se supone que debería protegerla. Si le preguntan quién la ha maltratado más y quién se lo ha hecho pasar peor, si el agresor o la jueza, no tendría claro qué responder. La Audiencia Provincial de Madrid condenó el pasado mes de octubre a la expareja de Isabel por maltrato habitual y por una paliza que motivó la denuncia en abril de 2014. Sin embargo, la mujer ha estado inmersa en un largo proceso judicial en el que, además de víctima, ha sido imputada y después absuelta. Y es que el propio agresor la denunció a ella el mismo día, asegurando que el agredido había sido él. Esto es como el caso de Isabel, cientos. Eso a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial ha alertado de que los jueces deben identificar este tipo de denuncias cruzadas para evitar tratar como violencia mutua lo que es violencia machista. Parece que en este país, bueno, y en algunos otros, esto no está bastante claro. La justicia falla cuando culpa a un inocente, pero cuando criminaliza así a una víctima es terrible, prosigue Isabel. La mujer lucha ahora en los tribunales por rescindir el régimen de visitas que su hija de 5 años sigue manteniendo con el hombre condenado. Me obligan a vivir con la horrible sensación de que me he salvado yo a costa de tener que poner en riesgo a mi hija. Y no hay condena peor que esa. Ella preferiría no estar igual en libertad y que la hija no tuviera que pasar ese horrible calvario. Detalla el cuestionamiento al que dice ha sido sometida con la permanente sensación de no ser creída por el Poder Judicial, a pesar de los informes presentados que acreditaban el maltrato. Aún así, la Fiscalía equiparó también al agresor y a la víctima, a la que pedía 10 meses de prisión, hasta el día del juicio, cuando retiró la acusación hacia ella, supongo que debido a las pruebas, que por cierto eran muchas. De hecho, la jueza impuso una orden de alejamiento mutua que duró todo el procedimiento. Después de tanto agotamiento y tanta lucha, pierdes la esperanza. A ella la ha llevado hasta el intento de suicidio porque no puede más. Siente una indefensión absoluta porque la justicia te expone al agresor. Vas a pedir ayuda, pero te dan una patada para hundirte más o, peor aún, te culpabilizan. Podría seguir con el caso de Lourdes, de este artículo y con alguno más, pero queremos poner la nota de sonrisa, ¿no?, y de esa juventud féminas que como es Raquel de Asturias, que están empoderándose y saliendo a las calles, pues por todas las que a lo mejor no lo hemos hecho o no lo hicimos. Aprovecho para dedicarle este programa a una de esas mujeres que no ha salido mucho, pero ha vivido probablemente contra la violencia de género y por el feminismo toda su santa vida, que es mi abuela, que todavía nos mantiene a 3 generaciones cada día en casa. Vamos a ir llamando a Raquel, que tendrá un poquitín que contarnos de esa movilización joven y feminista que hay por esas tierras asturas, y enseguida volvemos. Thank you. Pues contactando con Raquel en Asturias y hablando de sororidad. Sororidad, qué hermosa palabra. La primera procede de soror y las dos últimas de frater, que significan hermano consanguíneo. En este caso, hermana jovencita consanguínea de las Terras Asturas. ¿Cómo vas, Raquel? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por atendernos, primor, que no sabemos si te hemos cogido en clase, en alguna asamblea, en alguna movilización. Pues seguro. No, yendo al tren ahora mismo. Por cierto, ese FEBE maravilloso que nos van a paralizar no sé cuánto tiempo y que no vais a poder moveros por vuestras tierras en no sé cuánto tiempo. Sí, bueno, lo de FEBE cada día va un poco mejor. Bueno, que decían que es que desde Asturias, que llegar allí fue difícil, que yo recuerdo cuando los premios Princesa, que es que llegar era un follón, pero es que ahora, por si acaso, pues eso, paralizando los pocos servicios que tenéis por allí, que siempre, jolín, para venir a Madrid hay poquitos, pero ya para otros sitios no quiero ni contar. La odisea bueno, para sí. Dime. Sí. Que si ya tenemos mala comunicación con otros territorios por dentro, porque de Les Cuenques, que estamos a 30 kilómetros de Oviedo y 40 de Gijón más o menos, y bueno, la frecuencia da risa, FEBE se estropea cada 2x3, o sea que en fin. ¿Qué te iba a decir? Que quiero yo preguntarte más que por el FEBE y el tren, por las cuencas. Porque es que parece como si no quisieran que estuvieran, pero estar están. Acaban de hacer una marcha, acaba de terminar en Oviedo hace unos poquitos días, ¿no? Por el tema de la mina. ¿Cómo está por allí la cosa, la situación? Bueno, pero ellos salieron de León. Y bueno, la verdad es que de Asturias hubo así apoyo de Cangas en Arcea y por ahí. Pero de Les Cuenques, nada. La verdad que está bastante parado. Se están cargando lo poquito que queda de la cuenca minera. Sí, a la gente parece que da igual porque no hay movilizaciones, no, bueno. Como ya lo arreglarán los sindicatos y el arreglo no llega. Uf, trabajando en ello, no sé cuántos años que llevarán. Lo que sí se moviliza son las mujeres, son la gente joven, sois vosotras, y es la gente que está precarizada y que estáis movilizándoos por allí también por otras cosas y haciendo otras cosas, ¿no? Sí, bueno, hoy de hecho había la movilización contra la violencia machista y tal. ¿Cómo ha estado por allí? ¿Ha sido en Gijón? Sí, en Gijón. Bueno, pues parece que hubo bastante ambiente y para la gente que suele ir últimamente a las movilizaciones, las feministas tienen bastante tirón. Además, hay un bloque estudiantil bastante potente y bien. Estábamos hablando antes de la violencia de género económico, de género capitalista, que ya es como que nos afecta doblemente, ¿no? A las mujeres pobres, a las mujeres empobrecidas, o incluso, bueno, a las mujeres jóvenes también, porque estáis como con unos visos de futuro muy, la verdad que bastante grises y bastante oscuros. Y nos estábamos preguntando de qué manera todas estas movilizaciones y todo este ruido que se está haciendo podría trascender a un cambio de verdad, ¿no? A un horizonte diferente. Y en eso tú pues tienes bastante que contarnos, porque como eres lo que viene y nosotros ya casi los que volvemos. Bueno, es que no sé, yo tengo un poco de opiniones encontradas con esto, porque creo que el hacer manifestaciones así, bueno, en fechas señaláis como hoy, 8 de marzo y tal, pues que está bien, pero que en realidad el cambio no va a venir por ahí, porque sales dos días puntuales, juntes a mujeres de sensibilidades muy distintas, ¿y qué? Porque eso, hoy por ejemplo, con el tema de violaciones, asesinatos, pues hay como más conciencia, pero ya si unes el tema de clase, pues no. No la hay, ¿verdad? ¿Verdad que no la hay? La hay, y qué bien que lo estás diciendo, la hay como para tres días puntuales, pero luego en la vida cotidiana no hay esa unidad que nos gustaría, entre clases, por decirlo de alguna manera, que todos somos clase obrera y el que no quiera verlo, que no lo vea. Dice clase además, obrera con o sin trabajo, ¿no? Con o sin empleo. Claro, sí, sí. Que además poco vale que nos dejen así como más visibilidad en días señalados como estos y luego no podemos ocupar, bueno, puestos que decidan sobre política económica, educativa, que claro, también va condicionando a las nuevas generaciones y todo esto. Entonces, bueno, que movilizaciones así como hoy están bien y que haya mucha gente, pues está bien, pero se supone que tiene que concienciar para que vaya más allá. Sí, al menos para que el comité que revisa la violencia de género no sean 12 hombres, ¿no? Que por lo menos con que hubiera alguna mujer, que es lo que hicieron el año pasado, eran 12 hombres para hablar de violencia de género o de violencia a la mujer, pues es un poco, en fin, a lo menos cantoso, ¿no? Y canta bastante. Sí, pero bueno, como es, y mil ejemplos. Que te iba a decir, que estáis preparando un invierno interesante, ¿no? Creo que vais a venir para acá a mediados con las marchas, ¿o no? Ay, dime que sí. Bueno, eso está todavía trabajándose. Pero bueno, sí, hay intención de volver a unir colectivos y, bueno, en primavera hacer algo. Bueno, sí, que hay próximas movilizaciones, pero como para calentar así la funesta fiesta, la Navidad extraña, ¿no? Aquí en centralizadas en Madrid, pero hay algo planteado de las marchas de la dignidad, sí, para primavera, que es lo que dices que estamos preparando, ¿no? Y que bueno, pero vendréis a esas asambleas, ¿no? Las de mediados. Vendremos, sí. Bueno, y luego, a principios de diciembre, en territorios como Galicia o Cataluña igual, también tienen movilizaciones contra la pobreza energética y por la justicia y tal. Sí, bueno, que parece ser que a partir del día 1 de diciembre, de manera descentralizada, por los derechos y libertades que nos han arrebatado o que nos están arrebatando, y por recuperarlos, ¿no? Y ya de paso, pues nosotras, claro, ya meteremos esa semana de derechos humanos en los derechos emergentes, como es la renta básica o como puedan ser otros, ¿no? Pero si de momento no cumplen ni los que tienen ya firmados y ratificados, pues la verdad que vemos el horizonte del final de 2018 que estamos poniendo como muchas expectativas en vosotras, la juventud, así, y no sabemos cómo vais a poder arrancar vosotros el año. Allí las movilizaciones, vosotras, en la uni, ¿todavía tenéis asambleas, tenéis ganas de tirar para adelante? Desde el movimiento feminista, dice. Sí, sobre todo, porque en universidad y movimiento feminista estáis, por lo menos por esa tierra, estáis más o menos a una, ¿no? Igual sí. No. Sí. No, sí, de hecho, eso, dentro del ámbito universitario y tal, los movimientos feministas son los que más tirón tienen. Porque, bueno, además, ahora en Uniovi tenemos el caso este del profesor de psicología, que hacía así comentarios sobre violaciones, acoso y tal, a las alumnas. No sé si os llegó. Sí, salió por las redes, es verdad. Que entonces, bueno, eso como que da más tirón. Vale, y dentro de este movimiento, como decías, o sea, a nivel de clase, ¿no hay esa conciencia? En tu opinión, ¿eh? Esto es como más íntimo. En tu opinión, ya que tú participas. Bueno, a ver, es que mi clase ya es así como un poco, entre comillas, especial, ¿no? Porque hago trabajo social, entonces se supone que la gente ahí está más concienciada. Que si no ya... Entonces sí que hay así bastante conciencia y tal, pero a la hora de movilizarse desde el ámbito universitario en general, pues bueno, sí que se mantienen asambleas del Frente Feminista de Unión y tal, que va gente y se trabaja bastante, pero no hay un aumento de la participación, vaya. Siempre son, bueno, constantes. Bueno, y a la hora a lo mejor de dar el apoyo a otro tipo de luchas o de movilizaciones, pues igual no tanto, están como más polarizadas, cada una con su convocatoria, o sí que hay sensación de que se trabaja en conjunto, por lo menos. No, bueno, dentro de movimiento feminista universitario sí que hay así también conciencia de clase y tal. Entonces, bueno, se participa en lo que se puede. ¿En lo que se puede? ¿Te parece poco? Si yo sé que no paráis ahí. Si es que estás siendo como muy humilde tú con las respuestas, que yo sé que allí tenéis un buen frente feminista y joven dentro de la universidad y que es potente. Ahí sí, está bien, está bien. Por eso hay que tener, oye, también la cosa de echarse las medallitas y las flores cuando toca. Que hoy tocaba, porque el día que era no eran para menos que llamarte y ver cómo andabais por ahí, que yo sé que no paráis. Bueno, la tuya no hay, que te lo digo en gallego, pero no, porque la mía es gallega, pero ¿qué tal tu madre? ¿Qué tal las movilizaciones por ahí? Porque habéis estado, es lo que te digo, la marcha esa de Oviedo, no sé cómo salió para los mineros, pero vosotras ya tenéis que estar agotadas de ir dando de apoyo y respaldo a todo, ahora las que os tocan estatales. Bueno, pues es que eso, ya te digo, la marcha de los mineros faltaba así el apoyo de sindicatos mayoritarios y de toda la gente que va o no va, en función de lo que digan. Entonces fue un poco, bueno, sí que tuvieron apoyo y tal, pero la lectura un poco triste, porque no dejen de ser así como el colectivo paria dentro de la mina. Entonces, A ver, ¿cómo esto del colectivo parias dices? ¿Como el que menos caso se le hace? Claro, sí. Para que yo me entienda. Sí, porque que en el plan minero que se está cerrando, para quien garantiza, bueno, más o menos condiciones buenas de, como de sostenibilidad o lo que sea, lleva la plantilla de UNOSA. Lo que sale de ahí, pues, Sí, o sea, solo para una parte, los que han atado y bien atado las negociaciones, claro. Y para las subcontratas o los que no son estas personas que han negociado, como que no les toca lo mismo, ni las mismas condiciones, a pesar de hacer las mismas funciones. Sí, eso. Pues eso, pues desde aquí en la medida de las posibilidades, que tampoco sabes que son muchas, pero el llamar, hacer una llamada de atención, no sé quién es quien tiene que solucionar esa papeleta, por lo menos de igualar las condiciones, y ya que están acabando con todo lo que es la cuenca, por lo menos sí, que las indemnizaciones sean igualitarias, ¿no? O al menos equitativas, lo más posible. Sí, bueno, por eso, están intentando ahora, a ver si tienen suerte, espero. Yo lo que espero es que te vengas para acá esa semana que cumple 70 años la carta y veros el 15 y 16, ese fin de semana que haya asambleas así estatales de marchas y de marea básica de desempleadas, de precarias, que vengáis para acá y que vayamos calentando así como quien dice el invierno para la digna primavera que está por llegar. Sí, iremos. Más, ya dices, más os vale, qué mal suena eso. Y más el día que es, ¿no? Pero espero darte un achuchón pronto por los mandriles y muchas gracias por atendernos. Ya te digo que el teléfono está abierto para cuando tú quieras hablar. Yo sé que te tengo que sonsacar y que no te gusta nada, pero espero que haya una tercera y que sea la vencida. Si puede ser ese domingo 16 aquí in situ, en el estudio de la radio, te invito con la Pili que está hablando antes al programa especial que haremos por la Semana de Derechos Humanos. ¿Te animas? Bueno, a ver si puedo. Si estás por aquí, digo, a esas horas, yo invitada estás. Vale, muy bien. Un besazo y muchas gracias, Raquelilla. A vosotros. Mua. Hasta luego. Debate a la deriva soy, flotando por los mares de su hipocresía voy. Soy ahogado, recorrido, eso soy, incomprendidos sentimientos desoídos soy. Soy el llanto de los míos, el sonido del silencio apuntando olvido. Soy la flecha de mi valentía soy, soy la sangre de su economía soy. Soy el callado, el obligado, avergonzado, soy la moneda que utilizarán de cambio soy. Las alertas sonando a los dos lados, me llaman refugiado. Red alertas, alele, alele, alele, alele, alertas, red, red alertas, fronteras de este mundo, las líneas imperfectas. Red alertas, alele, alele, alele, alele, alertas, red, red alertas, fronteras de este mundo, las líneas imperfectas. Sirio flotando en la playa, ahora vi que es populismo esto, si esperas que el marrón te dé la cara para torcer el... Pues en la sección de Oído al Dato de hoy queremos sacar a la luz el hilo de Twitter que ha dejado en ridículo el patriotismo barato y muestra las deficiencias, todas y cada una, de esta pandereta ibérica. Muchos españoles se preocupan más por presumir de su patriotismo de bandera que por atajar los problemas que atraviesa este país. Así que para hacer frente a este patriotismo barato, este usuario de Twitter, Lecaconc, ha hecho una recopilación de unos cuantos titulares que demuestran de largo las múltiples deficiencias de España en varios ámbitos. Por ejemplo, el Consejo de Europa sitúa a España a la cola en la lucha por la independencia de la justicia. El informe del organismo internacional indica que España es el país que menos ha cumplido con sus consejos. Como os decía, el país más corrupto de Europa por delante de Lituania y de Eslovenia, y ya batiendo récords ahí, subiendo en el ranking de corrupción. Radio Televisión Española se queda sin plaza en el Comité de Informativos de la Unión Europea por su falta de independencia. Otro de los datos que nos loan como pandereta ibérica. hoy. Soy una pregunta sin respuesta. Nuestros medios de comunicación, los medios españoles, son los menos fiables según la Universidad de Oxford. Como un lobo siempre alerta, como un león cuando despierta, soy el dolor en la mirada. No lejos del Ni Olvido Ni Perdón, que hemos vivido hace pocos días y que, por cierto, ahora se está estrenando en cines, el Tribunal de Estrasburgo condena de nuevo a España por no investigar las torturas y el tema de las víctimas del franquismo. Xavier Beortegui denunció torturas tras ser detenido por la Guardia Civil en enero de 2011 en el marco de una operación antiterrorista contra ETA. Estamos hablando de años de guerra civil y de años actuales en los que no se buscan los culpables ni se corrige la memoria histórica. La ONU suspende a España en esto y en políticas de igualdad. Para más INRI. En políticas o en la agenda de la ONU incumplimos en bastantes más cosas. Contra la pobreza, en las políticas de igualdad, con el tema de la corrupción. España es uno de los países que invierte menos también en investigación y desarrollo, en I+D. Es el país con mayor desigualdad económica de toda Europa. Y Bruselas ahora ya sitúa a España a la cabeza de la desigualdad por renta. Mira, y esto nos toca de cerca en toda la Unión Europea. La persistencia de desigualdades de ingresos genera una preocupación por la inclusión social y crecimiento sostenible por parte de la Unión Europea. Qué lástima que no, esa preocupación no esté siendo efectiva, a pesar de nuestras reclamaciones por el umbral de la pobreza y por el cumplimiento de esa Carta Social. Pues no acabaremos el oído al dato y entraremos en el calendario sin comentaros que Amnistía Internacional ya denuncia la restricción desproporcionada de la libertad de expresión en este país. Y es que la ONG publica su informe anual en el que evalúa que la situación de derechos humanos en 159 países durante 2017, España está en los más represivos y en los que más han, bueno, en los que más ha empeorado la situación tanto en derechos como en libertades fundamentales. Todo estupendo, tan colocadito por el suelo, César. Vamos con el calendario. Poco evento, a pesar de que hay mucho para el país donde la tasa de precariedad casi duplica a la europea. España, entre los países de la Unión Europea que aún no ha alcanzado ni el objetivo de renovables, ni de incumplimiento de rentas, en fin, por ir entrando poquito a poco, en que la tasa de paro de para abril de 2018, España estaba la segunda, por debajo solamente de Grecia. Los otros países ya han subido se han mejorado un poco con el fomento para el empleo. En fin, todo buenas noticias. Si de verdad te sientes español o española, este hilo debería darte un poquito de vergüenza. Os lo pondremos en el enlace de la publicación. Recordaros, antes de entrar de lleno en el calendario de esta semana y de la próxima, que podéis escucharnos también en Radio Almaina, en el 85.5 de la frecuencia modulada granaína, los sábados a las 4 de la tarde y los martes de madrugada a las 4 de la mañana. Calendario. Mañana en todas las plazas donde hacemos domingos al sol, Plaza del Ayuntamiento de Valencia, Plaza del Ayuntamiento de Valladolid, que luego se van a la Mani de Pensionistas, a la Plaza de Fuente Dorada, de Pucela. Acordaros que en la plaza de la Universidad de Barcelona, nuestros pensionistas de la Marea Pensionista en Cataluña también hacen los lunes al sol nuestros yayo flautas en Madrid por la tarde a las 6 en el edificio de Bankia, en la Puerta del Sol, donde se reúnen hace ni más ni menos ya que 6 o 7 años, que nos tienen reprimidos, represaliados esos compas del 15M, que les piden 70 años, ni más ni menos, 70 años de cárcel, que los juicios serán en febrero. Comentaros que vamos a estar difundiendo o haciendo todo lo que podamos, ¿no?, para que ese juicio salga por lo menos como tiene que salir, o con una disminución de condena, o que todos salgan a sueltos y a sueltas, porque la protesta no es delito y la hacemos cada día, ¿no? Y menos mal que la hacen cada día todas nuestras guerreras y guerrilleros básicos que nos escuchan. Jorge, es que me está poniendo el Jorge, que está haciendo un movimiento de latas y de bolígrafos aquí en el estudio. Digo que por lo menos para el calendario, la despedida, participa un poquitín, ponte esos cascos. Pero si estoy comenta algo. El día 30 tenemos en Leganés, nos viene Manuel Cañada, viene Manolo Cañada con Esteban a contarnos un poquito lo de las reclamaciones y el cumplimiento de la Carta Social Europea. Será en el Centro de Jóvenes Plaza España, en Leganés, a las 6:30 de la tarde. Estaba pensando si me quieres acompañar, que salgo a las 7 así del empleo precario. Bueno, ya lo veré, porque yo ya llevo unas cuantas charlas sobre el tema de la Carta Social Europea. Cerquita de Leganés. Que te iba a decir una cosa, la Semana de los Derechos Humanos, que has estado en algunas de las reuniones, el Foro de Movimientos Sociales de Madrid, también en colaboración con la Marea Básica y con otros movimientos, también hacen cosas. Sí, toda sí. La semana, por el 70 aniversario de la declaración. Sí, van a hacer bastantes actividades. Tenemos asamblea, por cierto, el día 1 en todos los territorios, pero de manera descentralizada, 1 de diciembre. Las Marchas de la Dignidad convocan de manera descentralizada en cada territorio por esos derechos y libertades que nos están siendo arrebatados, como es el 70 aniversario de la Carta, pues ir calentando el mes de diciembre. Y ojito, que vienen curvas, oído al dato, porque muchos territorios van a montar el Belén. Sí. Estas navidades de manera diferente, bien sea como en Extremadura, que estrenan el Teatro Dignidad el día 22 de la lotería. Aquí en Madrid tendremos asamblea estatal el día 16 de diciembre, el día 15 frente al Tribunal Supremo por la mañana, acompañando a las marchas de Cataluña y a todas esas compañeras que han sido represaliadas, sancionadas o con propuesta de cárcel por cantar, por escribir poemas, por hacer un Twitter a Carrero Blanco, en fin, todas y cada una de ellas, porque es lo que toca, porque toca movilizarse, Jorge. Pues claro, y también va a haber a primeros de mes un montón de referéndums en Madrid, en un montón de barrios y de pueblos, que ha habido un pequeño prólogo, que ha sido el referéndum que ha habido en Vicálvaro el otro día. Es verdad, cómo ha salido, que creo que ha salido muy bien. Hombre, pues claro, sobre todo la gran mayoría más grande es por el derecho a decidir, a favor de que podamos decidir. Y luego la segunda mayor mayoría es, dentro de ese derecho, a favor de la República. Bueno, pues importante que tengáis en cuenta que por todos, en algunos municipios de Madrid y en algunos barrios, se van a ir haciendo estas consultas hasta que termina el año, y después, a primeros de año va a haber más. Yo me he sorprendido un poco porque estuve en una reunión, hará como 15 días o así, y se hablaba de este referéndum de Vicálvaro y de uno que iba a haber en la Universidad Autónoma. Bueno, pues en estos 15 días que han pasado parece ser que la cosa se ha multiplicado por 10 o por 15, ¿no? Porque ya no es solamente la Universidad Autónoma, sino que es un montón de universidades, y ya es una lista de poblaciones y de barrios donde se va a hacer. Incluso en mi propio barrio se va a hacer uno de estos, de estas consultas. O sea que realmente, pues no sé, vamos a ver a dónde nos lleva todo esto. Ojalá que al buen puerto. Que nos alegramos mucho, porque realmente, si todos somos iguales ante la ley, no tiene mucho sentido tener una corona que es inviolable, irresponsable, insípida y todas estas sin, ¿no? Hombre, lo que podríamos poner, es que... Entonces estamos muy a favor de la libertad de los pueblos, de su forma de autogobierno, la que ellos y ellas decidan. Todo lo que sea profundizar en la democracia y acercarla a la gente y hacerla más directa y que podamos... Que la gente no está dispuesta a que haya un salario mínimo de 900 euros, pero sí, a que una niña gane 8.000 al mes y ese tipo de cosas, no lo encontramos con mucho sentido, ¿verdad? Y participamos y apoyamos este tipo de consultas. ¿No? Porque mira, es el problema de la desigualdad, pero luego también es el problema de de que tengamos esta capacidad de poder ser nosotros mismos y poder nosotros participar, no estar totalmente siempre en manos de lo que quieran hacer con nosotros. Eso no puede ser aceptable. Que además, como vemos, ahora ya campaña electoral, Jorge, desde ayer. Entonces, antes de pedirnos el voto, por favor, ese gobierno en funciones, esa gente que dice que está ahí para representarnos, pues que funcione. Por favor, por lo menos, mira, si no, pueden pasarse por la charla que hay en Mortamarta el día 5 de diciembre, en Mortamarta 7, sobre rentas mínimas. Si eso está... forma parte del calendario, ¿no? Y forma no lo habías dicho. Claro, estamos en el calendario ahora mismo, estamos así entre los dos viendo a ver qué cositas había. Pues invitar a toda esa gente que dice representarnos a que vean la cantidad de personas... Bueno, hablo en Madrid porque es lo que conocemos, ¿no? Pero que en todas las comunidades autónomas están teniendo que reclamar y están viéndose, teniendo que justificar la pobreza, cuando vemos que los ricos y las ricas no justifican esa riqueza, ¿no? Queremos ese, eso es lo que es para nosotros ser ecuánime. El no tener, que no nos criminalicen, que no te digan que es que, como decía... Como estaba diciendo la compañera antes, Pilar, que dice lo de la nevera. A ver si la tienes vacía o no la tienes vacía. No hay derecho. La dignidad no puede ser un derecho. O sea, no puede ser condicionada a que tengas o dejes de tener o a que seas lo suficientemente pobre. No, porque no es solamente la cuestión de la pobreza. Es como hemos empezado con el... Es la cuestión de la desigualdad. Porque, por ejemplo, pues muchos ecologistas defienden que se deben vivir mejor con menos, que podríamos vivir mejor con menos. Pero eso no se lo puedes plantear a las personas que están por debajo de un mínimo de lo razonable y de lo que es la dignidad. Pero sobre todo no se lo puedes plantear a nadie cuando hay personas que son riquísimas, ¿eh? Y que tienen acumulado toda la, o sea, toda la riqueza. Y ¿cómo vas a aceptar una situación de que te digan, no, apriétate el cinturón y cosas así de ese estilo, cuando sabes que hay otros que no solamente no se lo aprietan, sino que están viviendo muy de largo de las posibilidades, no solamente de la economía, de por ejemplo, española, sino de la economía del planeta, de la economía y de la ecología? Que, por cierto, tendremos que dedicar algún programa... ¿Algún programa tendremos que dedicar a esto del ecofascismo, el neofascismo, el neoecofascismo? No me acuerdo el otro día cómo lo nombrabas en el grupo este de Madrid, porque es muy interesante, pero verdaderamente no todo el mundo puede permitirse pues ni una alimentación bio, ni eco, ni incluso es cara, y hay un tipo de personas que promueven un tipo de ecología que no es para nada... ¿Cómo te digo? No es para nada de interés público para la gente de a pie, ¿verdad que no? O sea, quiero decir que tiene un interés ahí como muy de sistema, muy capitalista, bueno, dentro de esa que ecología. Lo que estás un poco intentando llegar es a lo que llamamos capitalismo verde, ¿no? Dale, dale, sí, ¿no? sí, por lo menos introdúcelo porque habrá que dedicarle un programa entero. No, ya pero, ese, ahí, ¿no? Pero bueno, sí. Es una... es lo que nos quieren ahora, o sea, no ahora, sino en todo momento, el proceso que ha seguido reformista y de adaptación al sistema, una filosofía y una manera de ver las cosas que en absoluto puede ser así, porque tiene que ser, o sea, está en total oposición a cómo funciona el sistema, porque es el vivir acorde con la naturaleza, es el decrecimiento, es todo. Pero claro, ahora cerrando el programa, me parece un poco fuerte empezar ahora todo el debate sobre estas cosas. No, es como quien dice, cerrando el programa para abrir ahí un horizonte, un horizonte. No, de pues yo traía un tema, programa. Yo traía un tema, lo que pasa es que hoy no pegaba, pero era un tema que es muy de actualidad, porque es el tema de las manifestaciones tan masivas que está habiendo en Francia por el tema de la subida de los precios de la gasolina. Importantísimo, y oído al dato porque han conseguido paralizarlo. Sí, pero eso, vamos claro, a ver. No pero nos vamos lo cuentan a ver. Aquí, efectivamente. Ya, pero bueno, no es, pero lo han conseguido paralizar, pero a la larga la gasolina va a subir porque la gasolina pasó el pico en 2006 o 2007 y la gasolina va a escasear, y es de una lógica que suban los precios de la gasolina. Por eso te digo que esto no es para... O sea, eso es para empezar en el principio del programa... Y luego desarrollarlo, porque yo me le vengo dando muchas vueltas. No todas las protestas porque sean muy masivas tienen la razón de fondo. Tienen una razón que se explican. O sea, porque claro, porque estamos acostumbrados a vivir en un sistema de despilfarro del petróleo. Pero a la larga la gente tendrá, o sea, pasaremos por momentos que O sea, bueno, pues sí, podremos protestar, pero por más que protestemos, no vamos a conseguir que haya más petróleo debajo de la tierra. En fin, que ya lo hablaremos. Correcto, no, pero no lo dejes así, que nos dejas como comentario. No, no. Muy. Quiero preguntarte, entonces, ¿el motivo o el fondo de estas protestas para ti no es bueno el fondo o sí lo es? O sea, quiero decir, yo entiendo... Yo entiendo las protestas porque estamos acostumbrados a un modo de vida, ¿no? Y luego porque además está mal, o sea, está de alguna forma mal explicado por parte de... Bueno, no, aunque estuviera bien explicado, nos aferramos a que podemos seguir en el modo de vida que llevamos de este mundo desarrollado, capitalismo desarrollado, de frenético consumo y de gasto del petróleo y de todo esto. Esto es un cambio de la mentalidad. Entonces yo entiendo que todavía que la mayor parte de la gente tiene esa mentalidad, de que tiene derecho todos los días a hacerse 50 kilómetros con el coche y cosas similares. Y bueno, además, tal como tal está montado, pues algunos te dirán, no, es que yo lo necesito para ir al trabajo y cosas así similares. O sea, ya te digo que no es para coger en los 5 últimos minutos del programa y tratar de desbrozar el asunto, pero lo podemos entrar, ¿eh? Lo podemos entrar. Lo que podemos hacer, que hoy el próximo programa será para el día 2, y ya estamos hablando más o menos del calendario así de derechos humanos, que va a ser para el 16, te invito, Jorge, a hacer una fantomasada. Una fantomasada. Un programa Mabuse el próximo domingo día 2, enfocado por esta vía. Vale, por esta vamos línea, a hacer un programa sobre además, el pico del petróleo. Sí, que tenga que ver también con otros contenidos que queremos meter de grupos de consumo, de economía sí, solidaria, sí, de proximidad, para el próximo día 2. Sí. Y luego ya eso, que desemboque en una sección, que lo dijimos, una fantomasada ya perenne para todos los domingos. Vale, perfecto. ¿Nos vamos yendo entonces? ¿O? Nos vamos yendo. ¿Con qué frase nos íbamos a ir ahí? Con yo ya la te dejo, dignidad. Ya que hagas lo que tú quieras. Ejerciendo. Buenas tardes, básicamente precarias, y hasta el próximo domingo. Te dice loca, camina con miedo en la calle si la acosan. Le pide a su amiga que le avise llegar, pero que no se olvide que se muere de miedo de que no vuelva más, de que no vuelva más. Nos dicen locas, y si nos violan nos preguntan por la ropa. Cuando nos pegan dicen que lo has hecho enojar, que te vas a quejar todo el día en tu casa, que eso no es laburar, que eso no es laburar. Ahora todo empieza a cambiar, las pibas nos animamos a hablar, con el abuso hay que parar, todos los machistas se quieren matar, juntas vamos a luchar, para tener equidad, basta de precarizar y de invisibilizar. Femicidios, que se aplique la ESI y el aborto legal, y el aborto legal. No estamos solas.